libro cerrado, no es un libro encubierto, es un libro abierto, no tiene ningún sello, a diferencia del libro de Daniel. Si ustedes se fijan en el último capítulo del libro de Daniel, el ángel le dijo a Daniel todo lo contrario que lo que le dijo a Juan. Dice en Daniel en el capítulo 12 y en el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que el libro de Daniel, el ángel le dijo, cierra el libro, sella el libro, cierra estas palabras porque son para el tiempo del fin. Quiere decir que en aquella época, cuando el libro de Daniel se escribió, la gente no lo podía entender porque no era para su época. ¿Era para cuándo? Para nuestra época. Pero el libro de Apocalipsis no fue cerrado ni sellado. Está abierto para que lo entendamos, para que lo estudiemos. Y no es difícil entenderlo porque la Biblia misma nos ayuda a interpretarlo. Y la primera regla de interpretación bíblica nos dice que nosotros debemos leer el pasaje e interpretarlo en forma literal, tal cual como está escrito, a menos que el contexto nos indique que es algo simbólico. Si es simbólico, entonces la misma Biblia nos interpreta esos símbolos. No somos nosotros los que vamos a decir, esto de langostas quiere decir tal cosa. No, la misma Biblia